la arquitectura y la ciudad siempre están demasiado relacionadas. Aldo Rossi lo escribía hace muchísimo tiempo, muchos arquitectos contemporáneos también han hablado sobre ello, y esto es lo que motiva a muchas personas a ir a buscar diferentes sueños. Uno de ellos es trabajar en el extranjero. El día de hoy nos acompaña Javi Álvarez Sassi, arquitecto oriundo de Tamaulipas, pero estudiado en Hidalgo, en el Instituto Tecnológico de Pachuca. Estudia ahí su carrera de arquitectura para posteriormente estudiar un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Y después, un año después, emigra a Estados Unidos para buscar este sueño, de este sueño del arquitecto. Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos un poquito de tu tiempo. Estamos un poco desfasados en el horario de Nueva York, pero pues te agradecemos mucho que estés con nosotros. Muchas gracias, Joan, por tu invitación a tu programa. Urbano. Estoy muy complacido para estar aquí un rato con ustedes. Fíjate que lo que más nos interesa, o más bien nos llama la atención, es cómo Javi, un joven estudiante de arquitectura de Pachuca, que después hace una maestría en la UNAM, decide irse a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo fue el que Javi, en el proceso en el que Javi sale a estudiar la carrera de arquitectura, de estudiar su maestría, y ahora se encuentra en otro país? Sí, mira, cuando estoy estudiando en la UNAM, uno está expuesto a bastantes lecturas, ves incluso arquitectos que vienen de otros países para dar la conferencia. Y bueno, pues entonces todo eso en ese momento está uno expuesto a lo que está pasando en otros países, pero no en tu país, ¿no? Sí, claro. Y bueno, la curiosidad es de que siempre en mi mente estaba ir fuera de Pachuca. Nunca me ubiqué, digamos, cuando salí del TEC de Pachuca, de estar ahí trabajando. No sé, en ese momento yo no estaba pensando en eso, pero quizás ir a la Ciudad de México como, digamos, como una atracción inmediata. Entonces, bueno, también estudiando en la UNAM, conozco a la que ahora es mi esposa, ella es de los Estados Unidos, y bueno, pues de cierta manera ahí yo la estuve siguiendo para acá, para los Estados Unidos. Sí, claro. Pero y yo hablaba con ella, yo no tenía mucho intención de venir acá, yo creo que veía más hacia Europa, sí. me visualizaba más como tener una experiencia, si llegara internacional, veía más a Europa que venir a los Estados Unidos. Entonces, me dice mi esposa, en aquel momento pues todavía no estábamos casados, pero me dice, ¿por qué no vienes a los Estados Unidos y checas? A lo mejor te puedes tener una oportunidad por ahí para que veas, porque ella veía que yo hablaba mucho sobre arquitectura internacional y ella decía, mira, pues tú sabes, nunca sabes, allá en los Estados Unidos puedes trabajar con alguna firma de algún famoso o algo, ¿no? Tener estar expuesto a lo que pasa allá. Y bueno, pues vine para acá y toqué las puertas, no fue fácil, no estoy diciendo que ese fue todo. Yo creo que llegué en un momento donde hubo un boom económico y no había mucha gente preparada. No es que no hubiera arquitectos, pero no, la demanda no cubría en ese momento todos los profesionales en este ámbito no se cubrían. Sí. Entonces llego y pues tuve entrevistas y la gente me estaba entrevistando y veía mis cositas que hice en Pachuca tú puedes dibujar a mano, me dicen, tú puedes hacer perspectivas a mano, y yo sí puedo hacer este croquis, usted ¿qué quiere que le haga en Prismacolor? Todavía en aquel momento pues, no, no había nada de eso del 3D Studio, ni nada, Ni bueno, nada. 3D Max o todo eso. Y apenas empezaba, pero todavía estaban casados con la idea de que la gente, ok, pues si haces una Sí. perspectiva a mano, pues es todavía más artístico que hacer en la computadora. Claro. Entonces, y yo traía ahí, digamos, un portafolio de algunos proyectos con los que participé, acá participé en Pachuca con algunas personas y e hice algunas cosas. Entonces, traía algo para mostrar y eso, pues, de cierta manera certificó, digamos, entre comillas, Tu mi credibilidad. O habilidad, sea, tu no, no, competencia. sí, exactamente, no era el que yo tenía que mostrar un papel, porque acá en los Estados Unidos nadie muestra el diploma. O sea, Sí. con la gente te cree. O sea, si tú les dices que vengo de la universidad más fregona de México, pues ellos que les ponen, ok, sí, pues a ver, demuéstramelo, ¿no? Entonces, una vez que ya estás trabajando, tú debes de darte a conocer. Sí, es. Y me acuerdo que me decían, en aquel momento era, ¿tú sabes usar el AutoCAD? Y yo, oh, sí, claro, yo sé usar AutoCAD, Soy si es que experto, no casi. sabes. ¿Cuál AutoCAD? Creo que había tomado un cursillo ahí de esos de 2 semanas, ¿eh? Entonces, creo que era con el AutoCAD Pero fíjate 14 o 13, algo así. cómo fue bueno Y que ellos. te animaste, ¿no? O sea, te dijiste, pues yo sí puedo, ¿no? Sí, es prácticamente porque, pues, aunque pues traía conocimiento del idioma inglés, pero no así que digamos qué bárbaro cómo lo hablaba, ¿no? Pero la cuestión es que, como decimos en México, sin rajarse, ¿no? Órale, aviéntese y sí, yo tomé ese, digamos, en ese momento tomé esa así la decisión, no, pues yo estoy acá, pues ahora tengo que hacerla de esto, porque pues si estudié 5 años en el TECA y más 2 en la UNAM, pues para qué estudié tantos años para estar haciendo otra cosa diferente. Entonces. En tu etapa de estudiante, hablo específicamente de la carrera de arquitectura, ¿te acuerdas de algún maestro? Oh, sí, me acuerdo de varios maestros. Me acuerdo mucho de Federico Sánchez. Me acuerdo cómo nos hablaba de los arquitectos alemanes de la escuela De de la Bauhaus. Chicago. De la Bauhaus y todo esto, Sí, ¿no? y bueno, pues tuve una buena relación con él. Uno de mis otro de mis profesores y fue mi mentor, fue Mario Rojas. Mario. Trabajé con él en su estudio en Pachuca. Y bueno, pues también tuve buenas, digamos, buenas experiencias con él. Otros de mis profesores, ¿quién es? Francisco Allende Cuadra. Wow, sí, fue de nuestras primeras clases así también de Sí, yo recuerdo muy bien a él porque fue el que nos dio cuando entré el primer día de clases a la Escuela de Arquitectura, el TEC fue el que nos dio el banderazo de entrada y él mismo nos lo dijo. Dice, ustedes son la primera clase que están tomando. Dice, sí, ok, entonces yo los estoy abanderando, entonces espero que les dé suerte. Y de esos que entramos todos juntos en esa generación, creo que nada más nos graduamos 4, pues salimos todos, entramos como 30, creo que 4 solamente nos graduamos así, digamos, de los que entramos así ese primer semestre. Fíjate que cómo es la vida, ¿no? Y ahora el arquitecto Federico Sánchez siempre es uno de los más mencionados cuando pregunto, ¿de qué arquitecto te acuerdas? Me dice, Federico Sánchez. Tengo que invitarlo al programa, que es una Ya es una institución para todos los arquitectos de Sí, de Pachuca. hidalguenses, ¿no? Sí, Sí, claro. hidalguenses, sí, claro. Vamos a ir a una primera melodía que nos traes, Javi. Esta Ajá. melodía, es de Moby. Y Moby Sí. lo seleccionaste por algo especial. ¿Por qué seleccionaste a Moby? Seleccioné a Moby porque Moby es de la ciudad de Nueva York y aunque yo empecé a escuchar a Moby antes de venir a la ciudad de Nueva York, pues me gusta su música, pero no pude entender ciertos aspectos de la música de él hasta que, perdón, hasta que viviendo aquí me pude entender lo que él quiere transmitir en su música. Y su música es muy urbana, cuenta historias urbanas. Okay. ¿Y con cuál nos vamos a ir entonces? Vámonos con The Sky is Broken. Perfecto, pues vamos a escuchar a Moby, The Sky is Broken. Esto es Nodo Urbano, no se vaya. See, the storm is broken in the middle of the night. Nothing left here for me. It's washed away. The rain pushes the buildings aside. The sky turns black. The sky. Wash it far. Push it out to sea. Nothing left here for me. I watch it lift up to the sky. I watch it crush me. And then I die. Thank you. nos habíamos quedado en que habías llegado a Nueva York. Y ¿cuál es tu cuál fue tu travesía para llegar a Nueva York? ¿Cómo fue que llegaste a esta ciudad? Estábamos viviendo en obviamente Michigan, y mi esposa recibió una oferta de trabajo aquí en la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo yo apliqué para estudiar una maestría en planeación urbana en Indiana, no recuerdo, o en Cincinnati, creo, la Universidad de Cincinnati. Ya me habían aprobado, aceptado más bien. Y entonces me dice mi esposa, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a Nueva York? ¿Quieres ir a estudiar una maestría? Y yo dije, no, pues el romanticismo, ¿no? Es como ir a Meca, porque pues sí, todas las mejores oficinas de arquitectura de los Estados Unidos están en Nueva York. Y le dije, no, pues vámonos para Nueva York. Y bueno, pues ella llegó a su trabajo, a la posición que le ofrecieron, y pues yo llegué tocando puertas otra vez. Otra vez, el mismo procedimiento, ¿no? El mismo procedimiento, y volver a empezar desde abajo. Y bueno, pues llego a la ciudad, por medio de una persona que conocí anteriormente, antes de llegar, también curiosamente arquitecto, él es panameño, y me dice, le digo, oye, Saúl, digo, ando buscando trabajo, digo, ¿tú sabes de alguien que tú conozcas, tú que eres arquitecto? Dice, pues mira, pues no en la ciudad, pero yo trabajo con los suburbios, me dice, si quieres, hablo con mi jefe. Y bueno, pues su jefe me da la oportunidad, y empiezo a trabajar en una pequeña oficina en los suburbios al norte de la ciudad, haciendo lo que se le llama diseño de especulación. El diseño de especulación es para el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, realizado para los que son constructores, sí, gente que se dedica, digamos, a hacer su modus vivendi, vendiendo mansiones a un cierto público, a un cierto nivel socioeconómico alto que pueda pagar por esas casas. Y pues bueno, pues estoy ahí trabajando, diseñando con esta persona casas, mansiones, que pues de cierta forma con usuarios, ¿cómo se dice?, que no existían para nosotros. No tenemos ese contacto porque no hay un usuario, sino es una casa que se diseña para especular. Sí, claro, no hay alguien, no hay un cliente, como decir. Sí, no hay un cliente, el cliente es ficticio, porque llega el constructor y dice, pues quiero que me hagas esta casa y de ciertas características, y bueno, pues hay uno se la pasa ahí ingeniándoselas cómo hacer un buen diseño para que este tipo le venda a, digamos, a un cierto sector del socioeconómico, les pueda vender esta casa por millones de dólares. Y bueno, pues ahí estuve un rato, y después le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues yo creo que esto de estar haciendo de construcciones, pues yo las podría haber estado en alguna firma en Michigan realizando. Y digo, yo quiero tratar de ir a la ciudad, quiero probar suerte. Pues, y bueno, pues no fue fácil, y empecé a enviar mi CV y tocar puertas. Y por ahí una compañía de ingeniería me abre las puertas, y empiezo a trabajar con ellos haciendo construcciones para escuelas públicas en la ciudad de Nueva York. Okay. Fue bastante interesante, porque pues la ciudad de Nueva York tiene el distrito escolar más grande de todo el país. Entonces obviamente la mayoría de las escuelas desde kindergarten hasta el nivel de preparatoria, pues están, la mayoría de esas escuelas, pues digamos, en cantidad, pues están aquí en la ciudad. ¿Esto está a cargo del gobierno o está a cargo de empresas privadas? Bueno, el gobierno de la la ciudad de Nueva York maneja, tiene una oficina que, bueno, tiene la oficina de educación, algo del departamento de educación, pero tiene otra oficina que se encarga de ¿cómo se dice? Manejar todo lo que se relaciona a la construcción de escuelas públicas. Y son dos entidades de la ciudad, del gobierno, pero operan diferente. Y sí, lo que hace la ciudad de Nueva York, en este caso, que es el Departamento de Construcción de Escuelas, ellos se dedican a contratar a otras firmas, y ahora sí, digamos, privadas, okay, de construcción o de diseño, para que les hagan las escuelas, siempre y okay, cuando bajo todo las especificaciones que el gobierno te pide. O sea, no puedes diseñar una cosa extremadamente loca o algo extrovertido, porque hay muchos lineamientos. Sí, claro. Y hay muchos lineamientos porque las escuelas, en las escuelas públicas, especialmente aquí en Nueva York, hay mucho, ¿cómo se dice? Hay muchos lineamientos en el tipo de construcción que quieren que ellos hagan, en el tipo de los salones de clase, de qué tamaño son. Entonces, pues hay que trabajar, digamos, de cierta forma con esos lineamientos. Y estuve trabajando en esta firma, hicimos renovaciones, hicimos, bueno, participé en renovaciones de escuelas, en nuevas escuelas también. Y bueno, fue una experiencia interesante el acercamiento con el, digamos, con el gobierno, cómo se trabaja con lo que es la iniciativa privada del gobierno. Y es algo burocrático, pero bueno, fue una experiencia interesante. Sí, Vivejiro, aquí en México, tú sí, ya estás enterado, ya tú no, viviste, bueno, nosotros vivimos en una de estas situaciones, en estos programas de construcción de escuela, lo que era llamado CAPSE, ¿no? CAPESE, ¿no? Que ahora a nivel local es el INIDE, y ha cambiado algunas veces de nombre, que es esta instancia que se dedica a gestionar la construcción de las escuelas. Fíjate que esto sentaron bases desde el movimiento moderno, ¿no? Desde estas investigaciones que tenían tanto PAN y con todos los arquitectos hablando de arquitectura social, y pues metido mucho en la construcción de escuelas, considerando la educación como una parte vital del desarrollo de un país. Sin embargo, también esto mismo que fue nuestra punta de lanza en algún momento, también fue nuestro, para algunos fue nuestra acabose, porque no era otra cosa más que una repetición de un modelo que estaba pensado para un tiempo, para un lugar específico, y que algunos críticos consideran que este modelo ya se rebasó desde hace muchísimo tiempo. Hoy en día, CAPSE o CAPESE o el programa de construcción de escuelas tiene una serie de lineamientos y guías, tuve la oportunidad de revisarlos hace algún tiempo, bastante interesantes acerca de condiciones climáticas, de diseño y de muchos de esos espacios. Pero sabes, digo, desde mi perspectiva, donde veo, al menos en México, donde adolecemos, en la parte del diseño, en la parte de la propuesta, parece muy interesante. El problema lo veo y es en el proceso de construcción. Ahí es donde se vicia demasiado y ya el resultado no es el óptimo. Imagino que los, para evitar algunas de las cosas estas en un país, en Estados Unidos, donde hay demasiados reglamentos y demasiados cuidados en esto, pues sí, tampoco no es una labor sencilla, ¿no? Estar en la parte educativa, ¿no? Sí, no, definitivamente es muy complejo. Mira que aparte de arquitecto, soy ahora, después de varios años viviendo en los Estados Unidos, soy uno de los miembros del Consejo de Educación de la comunidad número 26 de las escuelas de mi área. Uh-huh. Y entonces participo como un consejero y bueno, de cierta forma estamos ayudándole a padres de familia y a los profesores, los maestros, a cómo mejorar sus, clases. Bueno, no como decirles cómo enseñen, pero cómo ayudarles en el aspecto con los padres. Sí. Ese es nuestro rol. Y déjame decirte que la cuestión de la educación en ese aspecto aquí en Nueva York es muy complejo, y es complejo en el aspecto administrativo, uh-huh, como en el aspecto de diseño y construcción de me las imagino escuelas. Uh-huh. Sí, es bastante complejo, no es fácil, no yo no pienso que es fácil. Y todo esto que te platico, Joan, es público. O sea, si tú te metes a la página de web de la ciudad de Nueva York y checas los lineamientos de las escuelas, todo eso está, digamos, abierto al público para que lo puedan ver, lo puedan analizar, y nada se esconde acá. Todo, de cierta forma, hay cierta transparencia por parte claro de eso. Y claro, es algo que se mueve. Fíjate que he visto en muchos, por noticias, en esto que hablas acerca de los datos, ¿no? Hay algo de la apertura de los datos públicos, que creo que en México envidiamos mucho de otros países, esta parte que algunos pues gobiernos a nivel local sí están otorgando, que es esto de apertura de datos, de que todos los datos sean públicos, y no solamente que sean públicos, o sea, no solamente que nos digan a dónde se va el dinero, sino también nos puedan permitir entregar datos. Fíjate que hay algunos proyectos, no sé cómo sea en este caso, ahorita a lo mejor nos puedes platicar un poquito de tu experiencia en el caso de la, no sé si llamarlo obra pública, bueno, obra o proyectos para el beneficio común, como en el caso de una escuela. Estos proyectos que algunos podrían considerar estratégicos, pues se tienen que socializar. ¿Por qué te lo digo? Ha habido históricamente en nuestro país una serie de secretismo en algunos proyectos, considerando casi, no sé, como si fueran vitales, de que solamente se digan cuando ya levanten el telón y ya se encuentren, ¿no? Cuando otros países, antes de cualquier otra cosa, se hace público, inclusive se hace consulta, se hace un sistema de diseño participativo, y se dicen, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a hacerlo, comunidad. Obviamente vienen ya la parte del diseño, los expertos, y se hace, ¿no? ¿Cómo sucede en Nueva York, Javi? Sí, mira, los proyectos de licitación pública, definitivamente sí, lo que he visto es hay una transparencia en lanzar una convocatoria para invitar a todos los diseñadores, ingenieros, constructores, para proponer ideas, y se hacen públicas, se hacen por medio del digamos, de los websites de la ciudad, o a veces por medio de organizaciones no gubernamentales que están llevando a cabo o impulsando proyectos, ayudándole a la ciudad, y en sus, digamos, en sus organizaciones también invitan a la gente. Sí se hace la licitación, se hace una competencia, digamos, y por lo que he visto, la mayoría de los casos, yo te puedo decir que 90, no el 100%, pero el 90% sí se hace, se respeta, digamos, la propuesta, de alguna persona, o no de una persona, pero de alguna organización o de algún grupo que está proponiendo la solución al problema de lo que quieren realizar. Sí he visto gente de otros países que han hecho propuestas para la ciudad cuando se les invita, o de uh-huh universidades, y se les toma en cuenta definitivamente. Y no solamente eso, también se hace la participación pública, porque de cierta manera, cuando hay una licitación de algún proyecto, y bueno, si el arquitecto, el ingeniero que está proponiendo va en contra del contexto urbano o de las los intereses del vecino, ¿no? En este caso, pues sí, se invita a la comunidad para que muestren su preocupación también, sí, ¿no? Claro. Fíjate. Entonces, hay un proyecto, perdón que te interrumpa rápido, pero hubo un proyecto de Franklin Gehry que fue muy controversial en Brooklyn. Y bueno, al tipo, después de que se hicieron varias pláticas con la comunidad, denunciadas el proyecto, pues se lo echaron para atrás y no lo dejaron construirlo. O sea, en este caso, imagínate, un arquitecto de esa talla, de ese peso, de toda la inversión, se lo pueden dar porque la comunidad, pues, es algo diferente. Fíjate, ahorita que dices esto, recuerdo alguna vez haber visto el caso del High Line, ¿no? De un proyecto bastante interesante de recuperación del espacio público y que nacen estos amigos, no sé cómo se llama el grupo este, Amigos del High Line o algo así. Sí, en Amigos del High Line, que se intenta recuperar. Y fíjate, bien, bien interesante, porque como el diseño participativo, como una propuesta de la comunidad, regenera un espacio y que ha recibido bastantes reconocimientos. Hace este año que está terminando, tuve la oportunidad de ir a ver al DF una serie de conferencias con arquitectos que participaron en este proyecto, y lo mencionan así como es uno de los más grandes orgullos, porque no solamente lo hicimos nosotros, sino lo hizo la gente, ¿no? Diles Cofidio es el que me acuerdo que fue por allá al DF, y esta parte de la participación te la comento porque ahorita que me estabas platicando, recordaba una discusión de hace unos días en las redes sociales. Hablando sobre los concursos de obra pública. En México hay una ley denominada Ley de Obra Pública, que establece algunos de los criterios para la construcción de la obra pública. Obra pública, estamos hablando de escuelas, mercados y ese tipo de cosas, ¿no? Parques, carreteras. Sin embargo, estos arquitectos, ingenieros también metidos en la discusión, dicen: tenemos reglas para construir, pero no tenemos reglas para proyectar. Es decir, muchos de los proyectos, aunque se dice que se van a hacer una licitación pública para proyectar, no están claros. Hay un grupo de arquitectos bastante críticos que están diciendo: queremos que los concursos sean concursos públicos. Si la obra es pública, el concurso debe ser público. Es decir, invitar no solamente a arquitectos locales, sino nacionales, inclusive, si el proyecto lo amerita, internacionales, para que generen las propuestas que mejor le convengan al proyecto. Y esto me llama la atención porque para esta parte gubernamental le es un poco complicado, y te lo digo a lo mejor en el caso de nuestro país. Hemos visto cómo proyectos nacen ya cuando me los imagino así como te acuerdas de esos programas donde estaban los magos así de la carabina de Ambrosio, que ponían una caja con un velo y de momento lo levantaban y decían: tarán, ahí está el proyecto, ¿no? Ni nos enteramos cómo lo hicieron ni quién lo proyectó, pero ahí está, ¿no? Y empieza a construirse mañana. Y esta situación a muchos no les agrada porque sienten que los tiempos son otros. Estos tiempos en los que existe una participación de la ciudad deben ser pues mucho más fuertes, ¿no? A lo mejor tú que vives más de cerca este proyecto del High Line o de esta situación de la consideración pública, no sé si nos puedes platicar un poquito más cómo se da esa parte de hacerlo público los proyectos. Estados Unidos en general tiene una historia en el aspecto de planeación urbana ya de bastantes décadas. Estoy hablando desde los principios de los, principios del siglo XX, empezaron a tener sus primeras leyes en diferentes ciudades. de ¿cómo se llama? Construcción. Y bueno, y sus, también sus primeros lineamientos de diseño urbano y planeación urbana. Yo no estoy diciendo que se haya hecho la mejor planeación desde hace 100 años, pero han, de cierta forma han estado constantemente cambiando, ¿no? Están todas esas leyes están cambiando cada 10 años, cada 15 años, y en ciertas décadas en los Estados Unidos se ha dado en esos cambios se han dado diferentes formas de planeación urbana, ciertas formas de construcción, que eso ha conlleva, Joan, a que el aspecto de la licitación pública sea más transparente. O sea, en ciertas décadas parece ser que ha sido bien, en otras décadas no ha sido muy bien. No estoy diciendo que los gobiernos son perfectos. Y bueno, pues yo qué puedo decir, que hasta donde yo tengo entendido, en los 90 se empieza la ciudad de Nueva York por un reciclaje de, digamos, de cómo planear mejor la ciudad desde los 90. Entonces empiezan a mejorar sus leyes en el aspecto de cómo lanzar licitaciones mucho mejor. Cuando yo llego, en el año en que yo llego es cuando entra como el alcalde Michael Bloomberg. Y Michael Bloomberg viene con muchísimas ideas de tecnología, y este señor ¿cómo se dice? Regenera. Todo lo que es el departamento de edificios, junto con el departamento de planeación urbana. Y este señor, en sus 10 años estando aquí en el gobierno, pues generó muchísimos cambios en la ciudad, que hicieron o invitaron a la apertura a hacer licitaciones más transparentes para poder invertir en la ciudad y también para hacer, digamos, la competencia más leal. Fíjate que ahorita... Sí, dime, escucho. Todo eso viene de haciendo, te digo, como dándote a entender que todo, desde el departamento de construcción y el departamento de planeación, todo junto, se tiene que ir trabajando para poder entender eso, de lo que tú me dices de la participación de ¿cómo se dice? No de una licitación de obra, pero también una licitación de proyecto. Así es. Fíjate que escuchaba a Amanda Burden, que es la directora, ¿no?, de planeación urbana o algo así, de Nueva York. Y me acuerdo una frase bien curiosa que me quedó, porque dice, en la medida de lo posible queremos dejar de ser menos Robert Moses y más Jane Jacobs. Dando así el contexto muy rápido, ¿no? Robert Moses fue uno de los encargados, me parece, ¿no?, de la parte de la planeación en Nueva York, y que no fueron algunos de las cosas tan atinados, ¿no? O sea, para los tiempos ya no fueron tan atinados. Y Jane Jacobs fue como que la contraparte, como que el equilibrio. Esta activista, que se dedicaba mucho para defender las cuestiones del bajar la escala, del espacio público, del convivir con las personas, del que la gente se conociera. Y esto que decía Amanda Burden, está muy relacionado con lo que me dices, ¿no? De cómo estas nuevas administraciones ya quieren, no sé si sea así, a lo mejor tú que lo percibes, quieren bajar más la escala, bueno, intentan, ¿no? O con estos proyectos de reciclaje o de recuperación de los espacios, pues intentan buscar una alternativa a una mejora. Fíjate, bien, algo bien curioso. Quizás alguien pensó que en Nueva York ya no se podía hacer nada porque ya estaba todo construido, y fíjate cómo ahora sí se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Sí, no, de lo que ahora se está viviendo en la ciudad de Nueva York es precisamente no hay lugar nuevo para construir. O sea, o tiras un edificio viejo, un edificio que va a estar, digamos, en una decadencia, o que realmente no se tiene el financiamiento para salvarlo. Porque de cierta forma, pues, es así como se opera aquí en Nueva York. Los edificios viejos les hacen un análisis, y el análisis es ¿se puede salvar o no se puede salvar? Está dentro del contexto, digamos, el contexto del histórico de salvar el edificio o no, o es un edificio que está protegido por leyes históricas. Si no, entonces todo eso, digamos, estos desarrolladores inmobiliarios, analizan estos tipos. Pues es increíble, porque pues, ahorita tengo contacto con gente de este índole, y hacen una serie de análisis y estadísticas, y bueno, hasta que te llegan así, te dan manuales, ¿no? De por qué tienen que destruir el edificio. Y bueno, una vez, sí, porque lo más valioso de la ciudad de Nueva York no es tanto el edificio, sino la parcela, el suelo, ¿no? Ajá, el suelo, exacto. Entonces, y una vez destruido el edificio, pues ya se tienen ya los planos preliminares para lo que se va a construir nuevo. Ahora, lo que está haciendo el departamento de planeación es que, de cierta manera, tratar de controlar la escala, porque se dieron cuenta que, pues, en muchos lugares se rebasó esa escala. Así y estamos. Es. O sea, tú caminas en la ciudad, a veces en algunos lugares, y tú no te sientes como una tierra de gigantes, ¿no? Sí, ¿no? Te sientes caminando en medio de monstruosidades, y se siente uno. Bueno, yo no sé la gente que haya venido a Nueva York y experimentado eso, pero a veces a mí me da miedo caminar muy cerca de la fachada del edificio, porque me da miedo que alguien se vaya a tirar por ahí y me caiga encima. Ahora sentimos un poquito. Ahora sentimos un poquito de lo que sentía Ram Koolhaas, ¿no? Con su delirio de Nueva York. Sí. Entonces, y bueno, cuando... Yo trabajo ahorita, por ejemplo, en Wall Street, y en Wall Street, pues, estamos rodeados de puros rascacielos, y bueno, yo salgo ahí y me siento incómodo. O sea, a mí me incomoda esa escala. Yo pienso que para otro tipo de personas les interesa o les fascina, pero yo no sé, quizás peco por ser arquitecto. Yo observo la ciudad de diferente forma, ¿no? Soy muy observador. Yo cuando camino, me gusta estar observando y analizando. Voy pensando en que, esto se hubiera visto mejor de esta forma que de esta otra forma, ¿no? Entonces, y te vas a lo que le llaman Midtown, y ahí es otra escala de ciudad también, ¿no? Otra ciudad, una ciudad más, digamos, humana. Hay un libro de un arquitecto danés, me parece que es Jangel, en el que dice, bueno, la humanización del espacio urbano ¿qué es lo que pasa con la vida entre los edificios? Y él pone ejemplos de una situación de ciudades que han crecido, en algunas por necesidad hacia arriba y también muy densas, y esta percepción del usuario que a veces se siente oprimido. Es increíble, ¿no? Porque es una gran ciudad, pero se siente oprimido porque los edificios están ya fuera de la escala, ¿no? Ahorita me acordé que decías de que ibas caminando a tu trabajo y pues tenías así como que esta percepción, ¿no? Del que la ciudad, a lo mejor, a veces no sé si sientas que te coma o algo así, pero quizás eso es lo que motive a la gente a estos nuevos proyectos para acercarlos más a los humanos, ¿no? Sí. Tú a lo mejor te has dado cuenta que ando muy muy muy interesado en este tema de la movilidad no motorizada, es decir, de la movilidad peatonal y de la movilidad en bicicleta, Y por supuesto que Nueva York tiene una de las situaciones más interesantes, ¿no? Tengo por ahí un dato de 6,000 bicicletas de 330 estaciones entre Manhattan y parte de Brooklyn. ¿Qué pasa con la bicicleta y con el peatón en Nueva York, Javi? Mira, eso de las bicicletas, yo pienso que se empezó a dar desde la década pasada, cuando llegué, empezaron a hacer bastante ruido con ese aspecto. ¿Sí? Y tomó yo creo que como unos 5 años, del 2000 al 2005-2006 es cuando empezaron a construir más ciclopistas. Y bueno, ¿qué es a qué motivó mucho el impulso de la ciclopista y caminar más y crear un poco más espacios verdes, quizás? Sí. Lo que pasa es que pues se dieron cuenta que, bueno, esta tendencia de la bicicleta pues ya viene desde varios años atrás. Sí, muchos años atrás, ajá. Sí, muchos años atrás, y empezó en Europa, los movimientos y se dieron cuenta que bueno, pues en primer lugar, la ciudad fuera de escala, la ciudad dominada por autos, y empezaron grupos sociales otra vez, organizaciones no gubernamentales a demandar el espacio público, ¿no? Estaba perdiendo el dominio del espacio público. Entonces, Bloomberg otra vez viene aquí con sus ideas y pregunta el querer desarrollar más en lo de las ciclopistas. Pero no solamente eso, esto viene junto con sería salud urbana, se podría decir. Sí, vamos a decirlo así. Sí, porque desde cierta manera pues Estados Unidos es uno de los países con mayor obesidad del mundo, y pues se dieron cuenta que pues mucha gente requería de estar realizando más ejercicio y tratar de ejercitar, hacer ejercicio más, sí. Entonces eso motivó a que pues de cierta manera muchas personas empezaron a practicar más deporte, a usar más su bicicleta. Mucha gente yo veo usando ¿cómo se dice? Como las patinetas. También para transportarse. Y bueno, pues es todo, va todo relacionado. O sea, es todo pues, salud pública, junto con deporte, junto con recreación. Claro. Fíjate que ahorita que lo mencionas, muchas personas piensan que la implementación de una ciclovía solamente responde a que la gente que anda en bicicleta tenga un espacio para pasar. Y en realidad esto, como bien lo dices, responde a una política de movilidad que está relacionada con lo ambiental, con la salud, obviamente con la parte del urbanismo, con minimizar el impacto del automóvil, y una cantidad de situaciones muy interesantes. Decía por ahí Jesús Silva Herzog Márquez, que los dice, me gustan los norteamericanos porque ellos miden todo, que cuántos perros hay en tal lugar, en una perrera, y que si hay una cucaracha, dice, todo lo miden, y eso es muy interesante porque tiene una cantidad de datos que les permiten tomar decisiones. Y en el caso de la política de movilidad de Nueva York, pues esta, por lo que hemos visto, pues ha respondido a esto que nos dices, ¿no? No solamente es una cuestión de hacernos parisinos, bueno, más bien de hacernos daneses, ¿no? No, en realidad responde más a una política de hacer más humana la ciudad y de minimizar muchos otros impactos. Una ciclovía no solamente es para la gente que utiliza la bici constantemente, sino es para esa gente que todavía no se anima a utilizar la bici y que la puede ver como un medio de transporte. Decía un amigo, pues si vienes a Nueva York y piensas en que te vas a mover en coche, híjole, pues estás bastante complicado, ¿no? Tú no los puedes decir, ¿no? ¿Cómo se mueve Javi en Nueva York? Pues yo uso transporte público Así es. y yo vivo a 20 millas fuera de lo que es Manhattan, pero dentro todavía de la ciudad. La ciudad está compuesta por cinco, digamos, delegaciones, como lo llamamos en el DF. Acá en este caso les dicen boroughs y está compuesto por el borough de Manhattan, de Queens, Bronx, Brooklyn y Staten Island. Entonces, yo vivo en Queens, es parte de la ciudad de Nueva York, y pues es el borough más en área, en superficie más grande. Entonces, uso el tren urbano, podemos Okay, decirlo. excelente. Entonces, me transporto en el tren urbano de donde yo vivo hasta Brooklyn. En Brooklyn tomo el subterráneo a lo que es el Lower Manhattan y me bajo en la estación de tren de Wall Street. Y ahí, saliendo del subterráneo, ahí a 100 metros, no, menos de 100 metros, como 50 metros, está el edificio donde laboro. Y fíjate que eso es una forma de moverse pues bastante eficiente para muchas ciudades y necesaria, ¿no? Porque pues es una ciudad, Nueva York, que es un mundo. Hace rato tú nos decías que Estados Unidos no podía ser etiquetado solamente como una sola perspectiva cultural, sino tiene muchísimas. Y ahora tú estás en un lugar donde te encuentras formas de pensar, me imagino que diametralmente opuestas, ¿no? Por todos lados, ¿no? Sí, definitivamente. Digamos, el corredor noroeste de este país, que es desde Washington, D.C., hasta Boston, pasando por Filadelfia, pasando por, obviamente, la ciudad de Nueva York. Todo este corredor urbano, no, la mayoría de la gente nos movemos por medio de trenes. Trenes Sí, claro. es el mejor y más eficiente medio de Claro. transporte. Y mucho más inteligente, ¿no? Es mucho más inteligente, más eficiente y es un beneficio para todos. Fíjate, la situación en muchos de los lugares es que lamentablemente le han puesto, al menos en muchas ciudades latinoamericanas, incluidas las nuestras, en que le hemos puesto un estatus demasiado alto al automóvil, ¿no? Y a veces pues ese ha sido el acabose para muchas ciudades porque dejan de ser humanas, ¿no? Dejamos de caminar y observar, cosa que tú sí tienes la posibilidad de hacer, ¿no? Caminar, observar, ver y admirar la ciudad, esta oportunidad que a veces se nos va por estar metidos bajo el control de una máquina. Eso es lo que nos critican mucho en las ciudades latinoamericanas. ¿Te parece si nos vamos a la siguiente melodía que nos tienes? Come on. Estamos de regreso en Nodo Urbano platicando con Javier Álvarez Isasi, arquitecto mexicano, egresado del TEC de Pachuca y actualmente trabajando en Nueva York. Ya Javi tiene más de 10 años trabajando en Estados Unidos, viviendo allá, y nos está contando las experiencias de un arquitecto mexicano en Nueva York. Javi, para cerrar en este último bloque, me gustaría que nos dijeras, o más bien nos dieras tu perspectiva, cuando vienen algunos arquitectos que parece que tienen cierto llamado con muchos jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes tienen muchos sueños. Hay muchos jóvenes que quizás están escuchando esto, que tienen un sueño similar al tuyo, el viajar, el conocer y el trabajar, que es una de las cosas más importantes. ¿Qué cosa tú le recomendarías a un joven que te está escuchando que quiere seguir los pasos de Javi Álvarez y buscar su trabajo y su destino en otro lado del mundo? Bueno, pues yo le recomiendo la guía, digamos, para poder hacer eso es que no tenga miedo, que una de las principales barreras, pienso que de cualquier ser humano es intentar algo nuevo. Y es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos. Yo recomiendo que es perder el miedo, es, digamos, tirarse al ruedo y tomar al toro por los cuernos. El no sentirse menospreciado, porque, pues, de cierta manera hay muchos, tenemos como mexicanos nos pintan de cierta manera en el extranjero, uh-huh. Pero hay que dejar atrás todo ese tipo de prejuicios. De prejuicios, sí, hay que dejar atrás esos prejuicios y no pensar en eso, sino de perder el miedo y ir a donde quieras ir y tratar de demostrar a la gente lo profesional que eres. Una de las cosas que yo recomiendo es que debe de estar la persona súper preparada, uh-huh. Y no solamente con un idioma, debe estar preparado para hablar 2-3 idiomas, uh-huh. Si quiere realizar este tipo de hazaña, ¿no? Uh-huh. De lanzarse a otro lugar, pero de estar preparado, de saber responder al contexto donde se encuentre, saber responder, sí, digamos, al contexto social, porque una cosa es ver por televisión cómo, uh-huh, cómo vive en un programa de televisión o en una película, ver cómo una persona en Europa vive, cuando en realidad, cuando estás viviendo allá, la situación es diferente. Entonces, sí, claro, hay que saber adaptarse. Ahí tiene la persona que quiere salir de su lugar de origen, tiene, uh-huh, tiene que ser consciente de ser adaptable, porque si vas a un lugar y de repente te sientes mal porque te miran con cara de fuchi o porque te dicen algo y que te molesta, entonces ¿para qué te sales, no? Si no quieres tener ese tipo de cosas. Pero yo pienso que es más que nada adaptabilidad también y, uh-huh, y ser y visionar, ¿no? la situación. Pero sí, no es fácil. Yo no digo que pueda una persona salir de su país, de su contexto, digamos, de su... hasta de su zona de confort, ¿no? Sí, de la zona de confort. No es fácil, no es fácil para nadie. Incluso no es fácil ni aquí en Estados Unidos. Gente que viene de otras partes de los Estados Unidos está aquí como un año y en Nueva York y se regresa a su estado porque dice, no, yo no puedo venir allá, la gente es muy loca o el movimiento de para allá y para acá de la gente es muy intenso. Y entonces Hay que ser adaptables, hay que así como yo le digo, por medio de tu programa, les digo a los, quiero decirle a los jóvenes, si eres flexible y sabes adaptar la tecnología, también debes de ser flexible y adaptarte al contexto donde vayas a ir. Fíjate que es una de las cosas que más he detectado. Tengo la posibilidad, como ya lo saben, de participar como académico, y algunos de los alumnos siempre me dicen: es que a mí me gustaría hacer esto. Le digo, pues una de las recomendaciones también, y de las que comparto contigo, es: pues no tengas miedo, ¿no? Cuando salió la oportunidad de hacer este programa, pues tenía miedo porque dije: ¿qué van a decir los comunicadores, que estoy usurpando el lugar? Pero en realidad yo lo veo como un espejo para poder reflejar cosas como las que tú dices. Gente que tiene cosas muy interesantes que decir, y de las cuales hay mucho que aprender. Los estudiantes ahora que ven, quizás tendrán un aliciente más de decir: oye, pues sí se puede, ¿no? Yo no solamente tiene que ver una situación excepcional para que yo esté trabajando. Y me imagino, bueno, tú eres uno de los grandes ejemplos de que, pues, con decisión y con aventura y con, pues, también talento, porque y ganas de trabajar, porque también hemos de reconocer, Javi, que pues por muchas ganas, si no tienes estas capacidades, pues no la vas a hacer, mucho menos en un contexto como el norteamericano, ¿no? Que en algunos casos exige muchas cosas, ¿no? Sí, no, definitivamente, hay que tener, digamos, las agallas para hacer eso. Mira que te comento rápido, conocí hace un par de semanas a un muchacho mexicano en un evento, en una fiesta, y este muchacho viene de Querétaro, y joven, y le pregunté hasta la edad, y me dijo su edad, y precisamente la misma edad cuando yo me vine a los Estados Unidos. Y me dice, y digo, oye, y bueno, ¿qué quieres hacer aquí? Y dice, bueno, pues yo quiero estudiar inglés. Digo, pues, no, está bien, qué bueno que tengas esa curiosidad para mejorar tu inglés, pero ¿quieres trabajar acá? ¿Quieres vivir acá? Dice, pues sí, pues también esa es la idea, dice. Y le digo, ¿y qué tienes de estudios? Dice, pues yo estudié sistemas, me dijo, sistemas en computación. Digo, ah, bueno, pues de eso hay mucho por acá. Digo, y luego, ¿estás preparado? ¿Tienes experiencia? Dice, sí, trabajé en varias compañías en Querétaro que me ayudaron a tener experiencia. Y le dije, bueno, pues la única forma que. Pues tú sabes que la puedes más o menos hacer acá, es que pues no te dé miedo. Y se me quedó viendo y se quedó así pensando. Dice, creo que sí. Esa es una de las cosas que voy a considerar. Me dice, digo, que no te dé miedo. Digo, pues ya estás acá, pues ahora demostrarlo, ¿no? Sí, Éntrale, exactamente. Entra y pues dale, a ver qué pasa. ¿no? Muchísimas gracias, Javi. Se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido una charla bastante amena. Te agradecemos mucho tu tiempo. Estamos a una hora de distancia. Este programa es un programa que estamos grabando por cuestiones de tiempos y las agendas. Sí. Y pues te agradezco mucho el tiempo que nos has compartido, el conocernos ahora por voz. Ya nos conocíamos Sí. por textos, ahora por voz. La Por tercera voz. te prometo que nos estrecharemos la mano. Sí, claro que sí, ¿no? Pues ya sea vengas para acá, para Nueva York, o yo vaya por allá para Pachuca, que pues tengo contemplado muy pronto ir el próximo año, quizás. Pues por aquí cualquiera de los dos que gane, seguramente será una grata experiencia. Te Claro que sí. agradezco mucho, Javi. No, al Mucho, contrario, mucho, Joan, mucho. muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa y bueno, espero que no sea la única vez y tengamos oportunidad de seguir participando, quizás cuando tengas algún tema en particular a discutir y podamos por ahí hablarlo. Claro que sí, ya serás contemplado siempre. Te manifestamos nuestro aprecio, Javi, nuestra admiración por lo que estás haciendo, por el trabajo que estás desarrollando, por la crítica que es bastante buena lo que tú haces cuando comentas mucho, porque tú tienes, como te dije hace un momento, tú tienes una perspectiva que quizás nosotros no tenemos, esa perspectiva de ver las cosas desde afuera, donde a veces también es una muy buena situación, un buen termómetro para decirnos, oigan, pues están yendo como por un lado, tienen que pensar en vernos por el otro, ¿no? Y eso siempre se agradece, Javi. Vamos a irnos con esta melodía para despedirnos. Va a seguir siendo una melodía de Moby, que es un artista que te gusta. ¿Y con cuál nos despedimos, Javi? Vamos a despedirnos con Beautiful. Perfecto. Pues muchas gracias a la gente de Radio Ciudad Plástica que nos apoya en estas grabaciones. Gracias a Daniel, a Lalo, que están en la producción, a todas las personas que hacen posible Nudo Urbano. Recuerden, este es nuestro último programa del año, nuestro programa número 20. Decidimos cerrar este programa con este gran invitado. Y no se olviden de escuchar Nudo Urbano. El proyecto seguirá desarrollándose en el 2014 con algunas buenas ideas que se tienen, una buena participación de la gente. Hay mucha gente que puede y que quiere decir muchas cosas acerca de la ciudad, acerca de la arquitectura, del arte, de la convivencia, de que esto que llamamos la ciudad la hacemos todos. Javi, nuevamente muchas gracias. Escuchemos a Moby y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Joan, y gracias al auditorio. Hasta luego. Too much to hide.